Hola Pablo, buen día. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, lo bien que se puede estar. Bueno, Cecilia, estás a cargo de la investigación del femicidio que ocurrió el viernes a la noche acá en la ciudad de Toay. ¿Qué nos podés contar de la investigación? A ver, lo que se pueda. Bueno, hay dos personas detenidas que están imputadas del femicidio. ¿Qué más? ¿Qué precisión nos podés dar? A ver. Bueno, pocas, teniendo en cuenta que hace 48 horas del hecho, pero voy a tratar de ser lo más clara posible. Dale, a ver. En esta investigación se inició el viernes, bueno, a partir de que se me comunica este hecho lamentable, enseguida me hago presente en el lugar junto con el jefe de la Agencia de Investigación Científica. Ya estaba en el comisario y el subcomisario de Toay, también estaban algunas autoridades de la unidad regional. Se hizo presente también Silvana Abraham del CTI, lo que era la Secretaría de la Mujer, que ahora cambió de nombre. También se hizo presente la Agencia de Investigación Científica, el médico forense, para realizar las tareas de rigor. En ese momento, el lugar donde ocurre el hecho es la vivienda de uno de los de la pareja actual de la víctima, con lo cual se tuvo que requerir un allanamiento porque no descartábamos en ese momento que pudiera haber tenido relación con el hecho por una declaración de un vecino fundamentalmente que dice que él ve un poco la situación y que quien sale del interior de la vivienda es justamente su pareja actual. Que la otra persona no llega a ingresar a la vivienda, por eso nos genera esta duda y ante la duda nosotros tenemos que proceder legalmente, se requirió allanamiento nocturno al juez. Por razones de urgencia y de necesidad, por supuesto. Claro. Entonces, una vez llegada la orden, se realiza todas las diligencias en el lugar, el relevamiento, bueno, del lugar, del cuerpo, se hacen secuestros de algunos elementos y de muestras en el lugar, además de video, inspección ocular, bueno, otras cuestiones. Con posterioridad nos trasladamos a la vivienda de Quiroga, que es la expareja de la víctima, también con orden de allanamiento, donde se realizan el secuestro de algunos elementos y la toma de algunas muestras también, que ya están por ser analizadas o ya se pidió su análisis, en realidad en la audiencia que se hizo el sábado a la tarde, o sea, menos de 24 horas de ocurrido el hecho, ambas personas fueron formalizadas. Con la misma imputación, por esto que comentaba anteriormente, por esta versión de un vecino que ve esta situación, sin perjuicio de que se están colectando, bueno, cámaras y otros, pedí apertura de teléfonos y, bueno, algunas pruebas genéticas que nos van a ayudar a establecer con certeza sobre la autoría del hecho, pero yo en ese momento no puedo descartar ninguna hipótesis. Bien, Cecilia, el arma con el que mataron a Paola, ¿está secuestrada? Yo no puedo asegurar de que alguno de los elementos secuestrados sea el arma con el que mataron a Paola. Sí se secuestró un elemento de características, de acuerdo a lo que surge del informe de autopsia, que podría coincidir con las heridas Bien, y que eso, podría contener material genético y que ya se envió a analizar. claro, eso está para pericia. Correcto. Bien, las dos personas detenidas son Rolando Quiroga y Juan Manuel Barrios. Correcto. Bien, y decís que tienen la misma imputación hasta ahora de femicidio los dos. Sí, porque, a ver, la hipótesis que maneja la fiscalía no es que fue una coautoría, o sea, que los dos colaboraron en el hecho, sino que uno de los dos fue el autor del hecho. Lo que queda establecer con certeza es cuál de los dos. Ah, bien, todavía no está, o sea, no está dilucidado eso. ¿Quién de los dos fue? No, sí sabemos que las dos heridas tienen, bueno, la muerte fue causada por una de las heridas, pero hay dos heridas en el cuerpo de Paola. Y las dos fueron causadas con el mismo elemento. Bien. Además de este vecino que vio salir a Barrios de la vivienda, ¿hay algún otro testigo del hecho? Y sí, el nene de 8 años, pero que no va, por el momento la fiscalía no va a requerir su declaración por razones de humanidad, fundamentalmente. Bien. Ah, o sea que uno de los nenes presenció el hecho. Lamentablemente, sí. Mira, bien. Cecilia, ¿vos podés confirmar si tenía una orden de restricción de acercamiento Quiroga, el ex, hacia Paola? tengo entendido que había una orden de una restricción ordenada por el juzgado de familia, no recuerdo si era el número uno, en alguna causa donde ella, pero bueno, desconozco los alcances de la medida, si estaba vigente, porque bueno, esto todavía no he tenido comunicación con oficial o formal con nadie que me lo pueda certificar. Pero tengo entendido que existía una medida vigente hacia el domicilio, desconozco si hacia la persona, yo supongo que sí, pero por eso digo, no tengo precisiones respecto de cómo era la orden, y tengamos en cuenta que el hecho no ocurrió en su casa, sino en la casa de su actual pareja. Claro. Y bueno, ayer en la marcha se escuchaban testimonios de amigos, familiares que decían que la venían amenazando a Paola. Eso es todo parte de la investigación de ustedes, me imagino. Tratar de confirmar eso. Es parte de la investigación. Yo requerí apertura de los teléfonos, bueno, de ambos imputados. No sé si las amenazas eran... denuncias recientes no tenemos. Ah, bien. Desconozco si las amenazas son... fueron verbales, si fueron por teléfono, si ella hizo algún otro tipo de actuación, como una exposición, por ejemplo, que no es una actuación judicial, sino una actuación simple. Entonces, todo eso es materia de investigación. Pero denuncias recientes sí puedo decirles que no había, porque bueno, a eso sí tengo acceso desde el sistema. Claro. Pasaron 48 horas apenas, pero por los primeros datos que tienen desde la Fiscalía, ¿esto se encamina a esclarecerse el hecho? Sí, sí, yo tengo la esperanza, la seguridad de que sí, sí se va a esclarecer. Pero bueno, yo entiendo la necesidad de conocerse ya la verdad de los hechos, por ahí los tiempos para que las cosas salgan bien... deben hacerse con los procesos que corresponden de acuerdo a nuestro código procesal, respetando las garantías de los imputados, cosa de que después no tengamos, planteos de parte de la defensa que hagan caer alguna de las evidencias fundamentales. Bien. Es por eso que esto lleva tiempo. Entiendo la necesidad de conocer la verdad, sobre todo bueno para la familia, más allá de que esto conmociona a la sociedad, pero bueno, para la familia es algo muy importante y lo entiendo, pero bueno, todo se trabaja para que las cosas salgan bien. Bien. Cecilia, estas personas, Quiroga y Barrios, están detenidas por 90 días, en principio. En principio, la prisión preventiva fue dictada por 90 días. La prisión preventiva puede reexaminarse tanto para darse de bajo, para ser sustituida por otra medida, como para extenderse en el tiempo en caso de resultar necesario, de acuerdo a lo que vaya surgiendo de la investigación. Bien. ¿Y en principio ustedes tienen 90 días para investigarlo o 6 meses? Nosotros tenemos un año y medio para realizar la investigación y elevar a juicio. Bien. Desde ya que espero terminar la investigación mucho antes. Bien. Cecilia, no sé si quedó algo, si no, muchísimas gracias por estos minutos. Creería que de mi parte es todo lo que les puedo informar por el momento. Gracias a ustedes por interesarse.